Terminá el día relajado. Seguí escuchando Centrado en Vos. Sentí desde el corazón por la FM 88.1 o www.cañuelasfmnacpop.com.ar. Envía tu SMS al 514743. WhatsApp 2226-514743. O llama directamente al 433-681. Hola, buenas noches. Bienvenidos a Centrado en Vos. Noche de jueves, noche de tarot, con la genia de Sabrina Murúa. Voy a aprender, como hago todos los programas, un saumerio para armonizar el lugar. Unos muy ricos que compré, que tienen palo santo y está todo mezclado ahí. Y tienen, sale, la verdad, que un olor riquísimo. Tenemos mucha gente para las lecturas de hoy. Le pido disculpas a los que quedaron afuera, pero bueno, es un tema de tiempos y también las lecturas que hace Sabri quiere dedicarle a cada uno también. No es tampoco de decirle dos cositas, sino de hacerlo dentro de lo que se puede en un programa de radio de una hora, hacerlo lo más completo posible. Así que bueno, a todos ellos, escriban para el próximo jueves y tengan un poquito de paciencia. Pero bueno, vamos a saludar a la anfitriona. ¿Qué haces, Sabri? ¿Cómo andás? Hola, vecino. Buenas noches. Buenas noches para toda la gente que está ahí. Bueno, qué lindo que haya mucha convocatoria para las lecturas. La verdad que me gusta. Siempre digo que al dedicarme a esto, lo que me motiva es sentirme útil para la ayuda del otro. Así que bueno, si hay unas palabras a través de estas comunicaciones que estamos teniendo, le son útiles a la vida del otro y le ayuda a sentirse un poco mejor o a resolver algunas cuestiones que tiene pendientes, maravilloso. Así que bueno, encantada de estar otro jueves en estas noches de tarot. Sí, mucha gente, y bueno, creo que como todo, ¿no? Siempre a la gente hay mucha gente que le gusta consultar y a veces confirmar lo que por ahí siente, no termina de tener del todo la confianza, a veces un poco de ansiedad, y bueno, en una lectura puede confirmar cosas. O a veces, viste, tener dos miradas de una misma cosa y no terminar de decidir por una o por la otra, y a través de una lectura y la explicación que vos le das y todo eso, se pueden orientar y está buenísimo. La otra vez hablábamos en una charla que teníamos privada nosotros, así que estábamos el día del amigo, nos saludamos y nos colgamos hablando mucho y lindo. Y hablábamos de esto del destino, ¿no? Y me quedó eso para preguntarte en el programa y que escuchen los oyentes. Esto de que ¿cuánto tiempo es la lectura, ¿no? Si uno hace una lectura y tiene una predicción, ¿desde cuánto? ¿Es el momento? ¿Es el momento y es en el mismo año? ¿Hay cosas que a través de la lectura salen y uno ve que son... o sea, ve mucho más allá de un presente o un futuro cercano? Y después, otra que me quedó ahí en la charla es esto de que a veces uno, me decías que hace un salto cuántico, da un paso evolutivo en su vida importante, y ciertas cosas que estaban predestinadas para uno, como que se bifurca el camino y aparecen otras. Era algo así la charla que habíamos tenido. No sé si la expresé bien a la pregunta, yo entendí lo que me dijiste, pero bueno, me encantaría compartirlo con los oyentes porque me quedó resonando, ¿viste? Esto de que si hacemos lo que tenemos que hacer y crecemos como seres humanos, espirituales, materiales, y hacemos crecemos, ahí hay, a veces hay cosas que por ahí en algún momento de predicción o algo estaban ahí como marcadas en nuestro camino y con el tiempo no se dan, pero y uno arranca como que va para otro lado, ¿no? Y se evitan esos pasos. Algo de eso, a ver, aclarámelo y aclarar a los oyentes con tu visión de esto, Sabri. Claro, tal cual, porque mira, nosotros, por lo menos mi lectura de cartas es una lectura evolutiva, tiene una duración aproximadamente de una hora y media, y hay gente que quizás se pone un poco dependiente en estas cuestiones de querer saber todo el tiempo. Y yo no soy de hacer una lectura una seguida de la otra, porque la verdad es que como es una lectura evolutiva en la que no solo van a salir las cosas que consultás, sino que también te voy a dar herramientas para que puedas trascender todas las cuestiones que te dejaron varado en alguna situación. Entonces, ¿qué pasa con eso? Si uno pone en práctica, no digo que solamente lo que haga yo, cuando uno se abre a sanar determinadas cuestiones, aparecen las personas, los mensajes que necesitas para tu camino de evolución, para trascender determinadas situaciones que hoy están, que te dejan suspendido en el tiempo en algunas cuestiones. Cuando hay un compromiso con uno mismo y con la propia sanación, hay una labor que es bien profunda y no todos nos animamos a ir a esa profundidad, a poder sanar, a conocer las partes más quizás dolorosas que tenemos, ¿no? Y cambiarlas. Entonces, cuando uno sí realiza esa labor evolutiva, lo que hace es dar saltos cuánticos. ¿Qué significa? Que hay cuestiones que estaban predestinadas para que nosotros vivamos, para que esté en nuestro camino, que quizás ya al haber aprendido lo que íbamos a vivir en esa situación. Por ejemplo, yo o cualquier persona puede, no sé, que en mi camino de vida había una enfermedad grave y sin embargo esa enfermedad la generó un conflicto en mi vida, un dolor profundo, un enojo o algo que quedó atascado. Entonces, si la vida me pone en mi camino la posibilidad de sanar todos esos dolores, la enfermedad no se genera, porque yo puse manos a la obra con lo que había que hacer para sanar. Entonces, a eso se le llama un salto cuántico, ¿sí? Como que la vida te dice, bueno, ya lo aprendiste, no hace falta que vivas la situación dolorosa para vos. Es un poco así, es un poco más profundo, pero bueno, en un lenguaje más común se trata de eso. Ok, porque viste, a veces parece que uno va a vivir una situación y uno lo siente así, después dice, viste, como que tenía parecía que algo era para uno, que iba a pasar y como que la vida se mueve y obviamente que uno va tomando decisiones, pero... es como que se mueve y te pone en otro eje, ¿no? Bueno, justamente es como vos decís, entonces es para... ¿Cuánta información, no? Hay que... que uno quisiera tener, quisiera tener todo bajo control, y a veces uno lo ve en las lecturas, cómo va a pasar con esto, toda esa ansiedad, y que está ahí, y que a veces es como que lo lindo de las lecturas tuyas, que es lo que a mí también me gusta hacer con la numerología, es decir, bueno, mirá, este es el, acá de base pasa esto, y vos tenés todas estas chances con estas herramientas de hacer esto. Bueno, andá por ese lado y después dejá que fluya un poco del cómo, cuándo y dónde, que se encargue un poco el universo. Y bueno, y si bien está bueno saber y saciar esa búsqueda de la verdad o de lo que uno siente o encontrar el camino, también está bueno un poco el tema de la aventura, de dejar lo que te sorprenda y viste, y un poco es eso, a veces uno carga con cosas, me parece, muy muy de atrás y hace algunas cosas como para solucionarlo y para estar mejor, y después, claro, como ya te empezás a sentir mejor, es como que decís, bueno, y a ver, ¿y cuándo va a ser? Y porque asocia todo ese proceso de cuando no estaba tan bien, y en realidad las cosas se van a empezar a manifestar a través de la transformación, y por ahí la transformación fue hace, no sé, 15 días, un mes, dos meses que venís trabajando en algo y estabas 5 o 6 años parado en eso, y te parece que son 5 o 6 años más 2 meses, y no, es a partir de un momento que se hace el clic que las cosas van a empezar a transitar de otra manera. Pero bueno, siempre para todos los que estamos en esto y los que nos gusta consultar y todo, una palabra amorosa, amiga, y que te diga, que te oriente un poco, y sobre todo que lo haga con la honestidad que lo haces vos, para no generar dependencia y todo, es como un bálsamo, ¿no? Entre tanta ansiedad y tanta incertidumbre, a veces que uno mismo se va construyendo, generando. Así que bueno, me encantó esa explicación. Hoy tenemos mucha gente, así que ¿te parece que vayamos con un tema musical? Elegí qué música querés escuchar y ya después empezamos con toda esta noche larga de lecturas que tenemos, que están todos ahí esperando la devolución de Sabri. Así que, dale, ¿qué te gustaría escuchar? Bueno, sin ser reiterativa, entonces te voy a pedir una canción de Abel Pintos que me encanta y que siempre tiene, más allá de bellas letras, una energía preciosa. Y la canción que elijo de Abel se llama Tu Voz. Una gota de tu voz en el desierto de mi corazón, por encontrarte una vez más, abro el cielo de par en par. Para vivir, respirar y ser feliz, necesario es para mí empaparme de tu voz. Oraré cuando el día llegue al fin y en la luna me verás escribiendo esta canción que dice: por una gota de tu voz en el desierto de mi corazón, por encontrarte una vez más, abro el cielo. Una gota de tu voz en el desierto de mi corazón, por encontrarte una vez más, abro el cielo de par en par. Contemplar de tus ojos el color, de tus labios la humedad, de tu luz el resplandor. Al pensar que estaré de frente a ti, apagando mi ansiedad, voy cantando esta canción que dice: por una gota de tu voz. Para consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunícate al 1545-9584. Por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com. O en Facebook, encontralo como Ova Damiani. Seguimos en Centrado en Voz y empezamos con las lecturas. Tenemos a Abri la primera, que es de María Roxana, así que bueno, te dejo a vos para que le des la devolución a las preguntas y a las intrigas que tiene esta oyente. Bueno, muy bien, estoy con las cartas de María Roxana. Bueno, conectándome directamente con la energía de esta chica, me pasa que siento como una pequeña invasión de rigidez, de intranquilidad. Si bien las preguntas que me haces son simples, son las inquietudes que tiene la mayoría de la gente. La sensación es de que te sentís limitada, de que te sentís desilusionada, como que la vida no te está dando lo que vos mereces. Las preguntas que me hace María Roxana son, ella dice, quiero saber si el amor está cerca mío, cómo voy a estar de salud, cuánto tiempo para retomar mis trabajos. Bien, todo está conectado, todo tiene que ver con la madre, todo lo que acabas de preguntar, ¿sí? Así que vamos a empezar a ordenar y a responderte. Cuando me preguntás si está cerca el amor, yo no sé si es alguien que vos conocés y decís, bueno, es alguien cercano a mí, o si está cerca en tiempo de llegar. Lo cierto es que el tiempo o la distancia, si se quiere, que hay entre vos y esa persona que existe, ¿sí?, para vos, tiene que ver con que vos te dispongas a sanar todo ese enojo, toda esa desilusión, todo esa cosa que te dejaron tus parejas anteriores, de decir, todos los hombres son iguales. ¿Sí? Entonces, es importante que sepas que tiene que ver que la relación que yo tengo con mi pareja o con los hombres de mi vida, con las mujeres, tiene que ver con la relación que yo tengo con mi madre. Y veo que hay una madre que está muy demasiado presente, muy entrometida en cosas importantes de tu vida. Yo no sé si le diste vos el lugar o si se lo dio ella sola, pero bueno, hay un exceso de madre, si me preguntas. Entonces, veo un padre que es como, o tiene una figura grande, a ver, o está engrandecido o fue muy sobreprotector. Así que eso es lo que hace falta ver, ordenar, chequear, ¿sí? En principio, si me preguntas a mí, agradecer a los padres por la vida y por todo lo que ellos te brindaron, empezando por la vida, ¿sí? Con la vida tenés mil posibilidades, todas. Entonces, ese es el regalo más grande que podés recibir. Al agradecerles, al honrarlos, también vas a reconocer que lo que te dieron es mucho, es suficiente, ¿sí? ¿Por qué te digo esto? Primero, porque es real. Y segundo, porque todo lo que yo no haya recibido de mi mamá o de mi papá, se lo voy a reclamar a una pareja. Y me pongo demandante con el tiempo, con los mensajes, con cómo tienen que ser los mensajes. ¿No es cierto? Hay todo un movimiento ahí de reclamo, que uno registra que la pareja no es suficiente, que no da suficiente. Y siempre me va a faltar más. Entonces, hay que empezar a revisar cuánto de todo eso que te separó de esas parejas anteriores eran reclamos para tus padres, ¿no es cierto? En esta cuestión, te digo, con honrarlos, reconocerlos y agradecerles de corazón, estás dando un gran paso. Todas las mañanas, papá o mamá, les agradezco la vida, porque con la vida me lo dieron todo. Los honro y les agradezco. ¿Sí? Bien. Y aparte que no empieces a pensar que estás fallada. Veo ese pensamiento, ¿no? Decir, estoy fallada, ¿qué pasa? Que no consigo, que no me miran, que no hay para mí. No se trata de una cuestión estética, no se trata de una cuestión de invisibilidad, sino de que vos registres hacia dónde está mirando tu vida, hacia dónde estás mirando vos. ¿Cuánto amor te estás dando vos como la adulta que sos? ¿Cuánto amor te estás brindando? ¿Cuánta calidad de vida? ¿Cuánto bienestar? No tiene nada que ver con las cosas que uno se compra y se regale, sino con los regalos internos. ¿Sí? Practica la gratitud. El agradecer abre puertas, caminos, libera y te conecta con la energía más amorosa y más linda que pueda haber. Bien, ¿cómo voy a estar de salud? Yo en realidad te veo bien con la salud. Y hay un tema acá, porque uno siempre tiene temor a enfermarse o si te tocó transitar una enfermedad difícil. Y tiene que ver un poco con lo mismo, te decía, porque cuando uno se enferma es porque está buscando amor, está buscando que alguien me cuide, que alguien me acompañe, descubrir quiénes son las personas que en verdad están capacitadas y dispuestas a hacer el amor en persona, ¿no es cierto? Entonces, vuelvo a decirte, el conectarte con la gratitud y sobre todo con la gratitud de la vida, agradecé que tenés salud. Agradecé que tenés la fortaleza para estar parada. Todo está en tu mente. Chequeá qué pensamientos de miedo existen. Esos pensamientos de miedo te bajan la vibración. Y una vez que te baja la vibración, todo tiene poder sobre vos menos vos. El miedo debilita, el amor fortalece. El amor universal, ¿sí? No solamente el amor de pareja. Así que bueno. Por ese lado te digo, si necesitas recibir cuidados y sentirte amada, empieza por vos, ¿sí? Sos buena persona, sos sensible, veo que tuviste que ser fuerte, que fortalecerte, porque la vida estuvo heavy con vos. Y cuando uno se fortalece, a veces se confunde con ponerse un escudo, ¿no es cierto? Con ponerse un escudo y no sentir. Y el error que cometemos con eso es que nos dejamos de percibir como personas sintientes, como seres sintientes. ¿Sí? Y digo, ay, ¿cómo nadie me puede ver? ¿Cómo nadie me puede amar? Y es que en realidad no estoy emanando amor ni conmigo misma. Y veo ahí que ese corazón está cargado, porque te digo que te estoy hablando y se me cierra y me pesa. Así que bueno, María Roxana, sé más amorosa con vos. Date abrazos. Date abrazos en el día. Abrázate fuerte, fuerte, como si fueras una amiga que no ves hace mucho tiempo. El amor sana. Así que bueno, te deseo mucho amor. Y respecto de tu trabajo, si falta mucho tiempo para retomar, no, yo no veo mucho tiempo. Mes y medio. Y demás, pero también está todo conectado esto con lo que vos te vayas a brindar para vos. En el principio del programa hablamos de los saltos cuánticos. Y te puedo asegurar que puedo darte muchos ejemplos en mi vida de cuando me empecé a dar amor y a conectarme con la gratitud, la cantidad de regalos que me dio la vida y la cantidad de caminos que se abrieron fueron un montón. Entonces, cuando querés que las cosas se te faciliten, empezá a agradecerlas de antemano, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias por tu consulta, te mando un abrazo enorme y, como te dije antes, te deseo mucho amor. Buenísimo, buenísimo, María. Entonces, que el amor sea la fuerza para poder dar ese salto cuántico que te está diciendo Sabri. Ahora, ¿seguimos, Sabri, con la lectura de Alicia? Bien, y acá estoy con las cartas de Alicia. Alicia me pregunta si se va a ir el dolor de espalda, si hay una mudanza y si hay algún tipo de bloqueo o brujería. Bueno, primero que nada te voy a decir, abro tus cartas y me sale como mucha... en principio hay dos cosas opuestas. Una que es como muchas cosas buenas que te pueden pasar a vos, mucha buena energía, posibilidades, ¿sí? Dinero, gente buena, trabajo, hay un montón de cosas que están acá presentes. Y por otro lado, me aparece una historia pesada que cargas vos, que eso es lo que está en tu espalda. Como que cargas mucho karma familiar, ¿sí? Sos como o la portadora de secretos o la destapa ollas, una de dos, ¿no es cierto? Pero por ahí está. A veces pasa que dentro de la familia hay un integrante que es el que está más dispuesto hacia la sanación y ese es el que termina cargando con todas estas cosas porque es como que se hace un embudo, ¿no es cierto? Un embudo energético. Es decir, si la sanación está ahí, se va todo hacia ahí, ¿sí? Bueno, yo no sé si estás en todo este tema de la espiritualidad, de la sanación. Y si no estás, te recomiendo que encares un camino por ahí, porque tenés mucho para trascender, tenés mucho que sanar vos y que por ende va a colaborar con todo tu árbol familiar, no solamente con tu sanación. Por algo tus ancestros están ahí, por algo te acompañan, ¿sí? La diferencia que siento en este momento es que te acompañan como peso, no como sostén. Cuando uno puede honrar a todos los ancestros, reconocer sus destinos, que todos fueron útiles y necesarios para que hoy uno esté acá en la vida, hacerlo de corazón, ¿no es cierto? Honrar y agradecer todo lo que ellos hayan tenido que pasar para que la vida llegue a nosotros. Cuando uno llega a hacer todo eso, los ancestros se sienten agradecidos, se sienten honrados y pasan a ser nuestra fuerza, ¿sí? Nuestro caudal de sostén energético, nuestro caudal de beneficios para la vida. Siento un gran amor igual por parte de ellos, pero también esto me parece que se une un poco con esto que vos sentís que hay como un bloqueo. Cuando uno está cargado, es difícil caminar. Y lo que yo veo es que vos tenés mucha carga, Alicia. Tenías todas las posibilidades para estar en esto, incluso hasta para estar leyendo cartas. Te veo el don, te veo con la capacidad. No sé qué pasa con tus pulmones, veo problemas respiratorios y demás. Y tiene que ver con eso, con la vida, ¿no? De no terminar de tomar la vida o sentir que la vida tiene que ser corta. No es que es corta, tiene que ser corta, ¿sí? Tenés una gran intuición y está buenísimo que la utilices a tu favor, ¿sí? Bien. Y respecto del bloqueo o brujería, yo no veo brujería, ¿sabes? Si me preguntas, no. Y en cuanto a bloqueos, puede ser todo esto que te estoy diciendo de tus ancestros. Para eso, yo no sé dónde sos, pero hay una terapia que yo realizo que se llama terapia de clearing. Es una liberación de almas, ¿sí? Nosotros compartimos cuerpo con otras almas que vivieron como nosotros. Y que al partir, al morirse, no ascendieron en la luz. Entonces quedan dando vueltas y para subsistir en este plano necesitan un cuerpo. Entran en nuestro cuerpo energético, en nuestro cuerpo físico y a lo largo del tiempo lo que hacen es empezar a interactuar con nosotros. Cada alma se quedó en un momento que falleció, entonces está con todos sus dolores físicos, con sus dolores emocionales, con sus pensamientos, con todo ahí. Y eso yo empiezo a manifestarme a veces con lo que esas almas sienten. Y si supieras la cantidad de almas que hay por persona, te asombrarías. y eso muchas veces pesa y bloquea. Entonces, si me preguntás, te liberaría muchísimo hacer esta terapia. Te la sugiero, por supuesto la decisión es tuya. En principio te voy a decir sí, que le dediques un momento de tu día a tus ancestros, a honrarlos y agradecerlos, porque veo que ellos hicieron mucho sacrificio también en sus vidas y para tener todo lo que tuvieron, las casas, los trabajos y demás. Hubieron muertes repentinas, hay de todo un poco. Entonces todo eso está ahí, quizás toda la información no esté al alcance de tu mano ahora, pero empieza a llegar, ¿sí? Porque hay verdades que tienen que salir a la luz y sos la comunicadora, evidentemente, de todo esto. Es un descubrir un camino largo y bueno, y hay que ir trascendiéndolo, ¿no es cierto? Transitándolo más que nada. A veces no es tan agradable, pero bueno, siempre es útil y sanador. Así que bueno, te sugiero que empieces a introducirte un poco más en este tema de la espiritualidad, de constelaciones familiares. Ahí hay bastante para limpiar, ¿sabes? Y respecto de la mudanza, me preguntas si hay mudanza. Yo no veo que haya ahora mudanza. Veo que hay como está como toda la impronta para una casa nueva, si se quiere, pero no me sale el cambio de casa. Está toda la preparación, no quiere decir que no vaya a suceder. Está en camino, está en tu camino la casa nueva, pero todavía falta caminar un poco más, ¿sí? Falta resolver algunas cuestiones. Veo también que tiene que ver con ¿no? Hay hombres acá, no sé si son los dueños anteriores de la casa, del inmobiliario y demás, pero bueno, hay cosas por resolver todavía ahí, ¿sí? Está un poquito trabado, pero bueno, paciencia. No quiere decir que no vaya a existir la posibilidad de mudarte, ¿sí? Bueno, Alicia, te deseo mucha salud, te deseo bienestar, fortaleza y bueno, y mucho amor para que todo este camino que hoy siento que empieza respecto de tu sanación y la de tu árbol sea completamente maravilloso. Te mando un abrazo fuerte y gracias por tu consulta. Bárbaro. Vamos a escuchar un poco de música, dejamos que descanse un poquito Sabri, quédense tranquilos que hoy tenemos un programa largo, que van a estar todos y todos van a tener su devolución. Pero bueno, ahora escuchemos algo lindo en esta noche lluviosa y así, algo que nos reconforte. Y valles, vi gente y aviones, vi noches enteras en transición. Vi cuentos de otros, vi desconocidos que no dejarían de ser lo que son. Si tú no estás, las plantas igual crecerán. Vi mundo y vi mares, vi nubes y estanques que no cambiarían el fondo de lo que soy. Vi lo que tenía que ver, pero te dejé esperando algo que te iba yo a decir. Si tú no estás, las plantas igual crecerán. Y si tú estás en otro lado, el tiempo no se detendrá. Ignoré que la realidad se transforma. decir. Si tú no estás, las plantas igual crecerán. Y si tú estás en otro lado, el tiempo no se detendrá. Para consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunícate al 1545 9584. Por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com. O en Facebook, encontralo como Ova Damiani. Continuamos con Centrado en Voz. Gracias a todos los que están mandando mensajes, a los que mandan palabras de cariño, sobre todo para Sabri, Sabri genia, ídola, me encantó, así que bueno, muchas gracias. Muy contentos nosotros de que lo que Sabri les da como devolución, les llegue, les sirva y los conecte. Así que bueno, tenemos más, vamos Sabri con más lecturas. Bien, estoy con las cartas de Lucas. Me gustó porque las preguntas son bien cortitas y al pie. Me pregunta cómo viene su trabajo, si va a haber algún cambio, si va a existir alguna mudanza y si hay algo que yo vea que le quiera decir. Bueno, así contundente y cortito fue un poco la respuesta también. Veo que sos una persona de pocas palabras. Y respecto a todo lo que es trabajo, yo lo veo excelente. Quizás ahora estén un poco lentos o quietos y demás, pero hay un buen movimiento económico ahí, hay un crecimiento. Y si vos estás planificando algún emprendimiento propio, dale para adelante, porque viene como con mucha buena vibra. Así que si estabas ahí tramitando algo, yo no sé si tiene que ver con las mujeres, si es por decirte, no sé, poner una peluquería, o si ya la tenés o no, algún salón de belleza, esas cosas, más todavía. Hay como una energía dispuesta para que crezcas económicamente. O sea que no estás en un momento crítico, como el afuera te hace ver, como el afuera te hace percibir. Estás en un buen momento. O sea, y lo que te voy a decir es que conectes con tu sentir, con el sentir de lo que incluso tu cuerpo te dice. Sos muy perceptivo vos también y tu cuerpo te habla. Cuando vos querés ir hacia algún lugar, algo en tu cuerpo te dice que sí o te dice que no, y respetando eso te das cuenta que estabas en lo cierto. Bueno, te invito a que cuando tengas que tomar decisiones, a que tengas que hacer un movimiento importante para vos, que lo lleves desde ahí, que le consultes a tu cuerpo. Tómate 2 minutos, sintonizate y decí, hoy puedo, pero va con las cosas más simples, porque es decir, hoy me puedo comer un guiso de lentejas, y fíjate si tu cuerpo te lo acepta. Y si te dice que no, bueno, ya sabes. Pero ese es el primer oráculo que tenemos. Eso, sumado a la intuición que ya está ahí con vos, tenés una gran herramienta. Así que bueno, si en tus planes está hacer algún emprendimiento propio, quizás yo te dije orientado a las mujeres, pero por ahí me decís no, con mi hermana, con mi mujer, con quien sea, estamos por poner un negocio de, no sé, de venta de ropa. Bueno, hay mujeres incluidas, eso es lo que quiero decirte. Así que está bueno que tengas la energía equilibrada con ellas también, ¿sí? Ese es el único cambio que te puedo llegar a decir a nivel laboral. Que te expandas, no solamente dentro de lo que vos haces, sino que te permitas volar en tu mente con un visualizando un crecimiento distinto, ¿sí? Bien. La mudanza, sí, está la mudanza prevista. Está asegurada, o sea, el cambio de casa está asegurado. No sé, que depende si está trabado algún papel o no, pero que sale el cambio de casa seguro. Seguramente recibas alguna, no sé si ya viste algo, si ya tenés algo en vista o está ahí los trámites en camino, pero vas a recibir noticias en poco tiempo. Así que bueno, en eso buenísimo. Y después vos me preguntás si hay algo que yo vea que quiere decirte. Sí, mira. No sé cómo transitas tu sentir, tu reconocimiento de tus emociones, de cómo vivís cada situación. Veo mucha rigidez en la manera en la que te tratás, en la manera en la que te reconoces. Y sos exigente y demás. Entonces eso hace que cuando haya algún final de lo que sea, final de una relación, final de una vida, final de un ciclo, para vos sea muy doloroso. Y como que ese dolor no te animás a vivirlo. Lo sentís profundo y lo reprimís. Entonces eso se va endureciendo dentro tuyo. Así que, bueno, te invito a que te trates con un poco más de amor, que te exijas menos y que te abraces más, ¿sí? Así que bueno, Lucas, esto es todo lo que tengo para decirte, muy simple, muy cortito, y al pie como fueron tus preguntas, ¿sí? Te deseo mucha suerte, mucho éxito, que ya está ahí, y bueno, gracias por tu consulta. Muy bien, y a veces es así, no hay que rebuscarla mucho, a veces las respuestas son como las de Lucas, claro, conciso, es por este lado y fluye así. Así que bueno, bien recibido. Vamos ahora, creo que seguimos con, creo que es Laura, ¿no? Bien, y tengo las cartas de Laura en este momento. Ella pregunta si se va a concretar la relación con la persona que se veía, si tiene que cambiar el rumbo laboral y si va a cobrar los juicios pendientes. Bien, me gusta la manera en la que está expresada toda esta cuestión. Porque habla también de cómo uno tiene la energía. Está todo claro y son cosas bien puntuales. Bueno, mira, cuando pregunté si se iba a concretar la relación con esa persona, me salía que había un sí, pero en realidad sí podés soltar los miedos al rechazo que tenés. No sé si tuviste situaciones en el pasado de bueno, justamente, de sentirte rechazada, de no aceptada, o que te hayan dejado por otra persona, donde uno interpreta y graba en su inconsciente que hay algo que no está bien en uno, que la relación solamente depende de uno. Y la verdad es que te siento con una energía súper linda, sana. Entonces, si me hablas de concretar y yo te digo, bueno, sí, te va a llevar una labor personal y está genial que lo hayas planteado en este momento la pregunta, porque hay como una expresión, hay una represión a expresar, ¿sí? Es como una dificultad para expresar lo que sentís. Como que te cuestionas mucho, está bien lo que me pasa, no está, o sea, voy muy rápido, todo eso, ¿no? Y todo habla de no ser correcta, de no ser como se debe. Y lo que tengo para decirte es que te pongas en contacto con lo que sos, que es maravilloso, sos una persona muy linda y que no hay nada de malo en eso. Uno muchas veces y casi todas las veces pone las expectativas en el otro, en cómo el otro me ve y si me acepta o no me acepta, si me aprueba o no. Y la verdad es que si no te acepta no es para vos, está clarísimo, pero que vos tengas que estar buscando la manera correcta, perfecta para ser aceptada, no está bueno. Pero bueno, vuelvo a decirte, no tiene que ver con vos, no tiene que ver con el otro, tiene que ver con vos, ¿sí? No sé, ahí me parece que todo esto viene por parte de tu papá y en la relación que has tenido con él, donde no te permitió ser como vos querías, donde te puso el pie por encima de tu cabeza. Entonces ahí se ve, bueno, toda esta cuestión, ¿no? Así que, bueno, vuelvo a decirte, si te interesa esa persona o la persona que sea que te interese, relájate vos, que no hay nada malo en eso. Por supuesto que el otro te trae este regalo de verte desde un lugar diferente, ¿sí? De que vos, quizás en este miedo al rechazo, puedas darte cuenta de que no sos rechazable. La primera que se tiene que aceptar sos vos, ¿sí? No tengas miedo, siento eso. Siento como una energía muy inocente en vos. Así que, nada, tranqui. Permitítelo, vivencia el amor desde vos y para afuera después, ¿sabes? Y si expresás y no sentís que el otro, de otro lado, pasa lo mismo, bueno, tu expresión siempre te va a traer alegría a vos, ¿sí? Aunque vos le digas que te pasan cosas más, o sea, más profundas, y el otro diga, bueno, a mí no, quédate con lo que vos sentís y relacionate vos con vos desde ahí. Si necesitas corregir afuera, es cuánto das en esa relación, con esa persona que te veías. Cuánto estás dando para afuera y no para adentro, ¿sabes? Así que bueno, en principio eso. Después me preguntas si tenés que cambiar el rumbo laboral. Yo te diría que no. Si no estás cómoda en el trabajo, que es lo que yo puedo percibir, es fíjate qué pensamientos tenés acerca de tu trabajo. ¿Por qué lo elegiste? Trabajar por necesidad no está bueno porque uno nunca termina de estar cómodo, porque se siente como si se estuviese prostituyendo, ¿no? Estoy haciendo un trabajo que no me gusta por dinero. Y eso nunca da comodidad. Entonces, puedes tomar la decisión de decir, ¿cómo me siento? ¿Qué quiero? ¿Esto coincide con lo que soy? ¿Sí o no? Ahí está, se puede plantear un cambio. Pero si verdaderamente te sentís bien vos con lo que sos y coincidís con el trabajo, pero hay otras cosas que te generan queja, porque lo que veo que te genera fastidio dentro del trabajo, y bueno, revisá desde ahí, desde qué lugar te estás relacionando con tu trabajo. Y, como dato, el trabajo tiene que ver con su papá. O sea, representa al padre. La relación que tengas con tu papá es la que vas a tener con lo laboral, ¿sí? Entonces, bueno, chequeate por ahí. Yo siempre digo revisate, pero porque uno tiene guardado tanto en el inconsciente. Mandatos, ideas, percepciones, ¿sí? Y están guardados así como entraron, quedaron ahí. Cuando uno empieza a revisar por qué me manejo de tal o cual manera con determinada situación, encuentra que hay cosas que se grabaron porque las aprendimos así y nada más, ¿sí? Entonces, bueno, eso. Fíjate qué te pasa vos con tu papá, sana la relación por ahí y vas a ver que después el resto se acomoda solito, ¿sí? Y después, respecto de los juicios, me preguntas si vas a cobrar los juicios pendientes. Te digo ya, por sí que hay un panorama bastante trabado todavía, ¿viste? Como que de demora. Pero hay un sí de fondo. Si son juicios laborales, sí. Si es otro juicio más, no sé, que tenga que ver con alguna casa o con algo civil, eso viene lento, toda esa parte viene lento. Pero desde el lado laboral hay como un dinero asegurado. Si es un juicio laboral, hay un dinero que te está esperando, digamos, ¿sí? Y vuelvo a decirte, todo tiene que ver con el padre, ¿sí? Entonces, no estás sola, permitite saber que estás asistida, que estás acompañada, no solamente por personas, por guías, ¿sí? Por seres que están ahí con nosotros, como los ángeles, por ejemplo. Pedí asistencia, pedí que siempre sea el mayor bien para todos y que te abran, te liberen todo lo que vos necesites liberar, descubrir, destapar, como sea, para tu evolución, ¿sí? Así que bueno, Laura, te abrazo, ya te digo, siento una energía súper linda y te felicito por la persona que sos. Así que bueno, gracias por tu consulta, espero que te haya sido de utilidad y bueno, acá estamos. Un beso. Bárbaro, vamos con una lectura más en este bloque, así podemos cumplir con todos. Y ahora con las cartas de Natalia, Natalia me hizo dos preguntas. Una es si le va a ir bien en lo profesional, porque estaba a un paso de recibirse y la pandemia hizo que se le demore un poco un cuatrimestre. Así que bueno, eso. Y después, sobre el amor. Voy a conocer a alguien, me dijo. Mirá qué lindo. Bueno, Natalia, hay como una bifurcación en vos. En principio sos muy estricta con vos. Sos muy exigente, ¿sí? Eso te va a llevar a un éxito laboral. Eso sí está ahí. Estaría buenísimo que te fijes desde qué lugar querés transitar ese éxito. Porque si todo va a ser exigencia, no es disfrutable, ¿sabes? Que eso es un poco lo que acompaña tu éxito. Veo que está ahí, que es algo que está asegurado, pero que no lo podés terminar de disfrutar. Porque te cuesta relajar, te cuesta aprender a encontrar las cosas, o sea, los logros sin que sean a través de un sufrimiento. ¿Se entiende? Entonces, bueno, en principio, si vos me decís profesionalmente, tenés un triunfo asegurado, ¿sí? Eso va por ahí. Y si bien la pandemia te demoró, todo es perfecto, Nati. Te lo digo porque esta pandemia pareciera que vino a cortarle los caminos a la gente, a trabarnos, a asustarnos, pero también vino a darnos un tiempo. Fíjate para qué necesitaste ese tiempo, qué se ordenó en ese tiempo, ¿sí? De pandemia, de encierro, de demoras externas. Así que bueno, en principio, ya que sí ahora puedes llegar a tener un poco más de tiempo, revisate eso, regálate un rato del día para estudiarte a vos y no tanto tu carrera. Bien, y después, acerca del amor, si hay alguien, vas a conocer a alguien. Y acá te voy a hacer también una llamada de atención para vos, ¿no? Y es que te fijes de qué lugar te querés relacionar. Porque a veces uno puede estar acompañado, pero también puede estar muy solo. Y si yo me relaciono con alguien solamente por algo superficial, por una necesidad de no estar sola, y demás, me relaciono desde un lugar de amante, ¿sí? De chonguear. Hoy se usa mucho el chonguear. Pero a veces encontramos un lugar que nos queda cómodo, nos acomodamos en ese lugar y el ser la chonga de alguien puede ser que estés relacionándote profundamente con una persona que sea casada. Entonces, para salir de ese lugar, vuelvo a decirte, mírate, respetá lo que te pasa, baja un poco del pedestal a tu papá y bueno, eso, y después disponete a recibir una persona para vos. Existe, está ahí. Pero bueno, vuelvo a decirte, atenti con los hombres casados, porque no es una relación que a vos te, otra vez, ¿no?, que te conduzca hacia la plenitud. Te puede llegar a regalar placer, te puede llegar a regalar un poco de aventura, pero va a llegar un momento en el que te vas a decir, ¿cómo me metí acá? Y ahora, ¿cómo salgo?, ¿no? Y a veces es más fácil revisar el camino a transitar antes que tener que desandarlo, ¿no? Porque si no estamos metidos ahí en un laberinto que no sabemos cuál es la salida. Entonces, más conexión con vos. Como te dije antes, estudiate un poco, revisate. No seas tan benévola en el sentido de que está todo bien para vos. Y quizás, no te quiero decir que tenés cosas mal en tu vida, pero todos tenemos cosas a revisar. todos tenemos cosas para chequearnos. Entonces, hacé un paseo mental por las relaciones que tuviste y fíjate qué patrones en común encontrás. Que ahí sin dudas vas a tener un descubrimiento para vos y que va a ser nutritivo porque te va a mostrar desde qué lugar te estás relacionando con los otros. ¿Sí? Hay un temor a estar sola, te lo digo ya. Es como decir, se me pasan los años y yo sigo sola. Bueno, si viene de ahí, es necesidad pura. Así que relaja y permití que la vida te muestre lo que necesitas ver para poder relacionarte desde un lugar más sincero con vos y con un otro. ¿Sí? Bueno, esas son todas las preguntas y estas son mis respuestas. Espero que te hayan sido útiles. Te mando un abrazo fuerte y gracias. Vi que estabas por ahí, pero no sé qué estabas pensando. Quedaste solo en ti, te encerraste y te alejaste tanto. Nunca supe qué pasó, cómo fue que comenzó. Nunca me pediste hablar. Luego desapareciste y yo sin saber te estabas mal. Hago cosas sin pensar, vivo enredado eternamente. Juro que nuestra amistad yo quisiera rescatar y sentarnos a conversar. No perdamos más el tiempo y dejemos el pasado atrás. Consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunícate al 1545 9584 por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com o en Facebook, encontralo como Ova Damiani. Qué linda noche la de hoy, qué linda noche de tarot donde tenemos un montón que nos mandaron y me encanta Sabrina, estamos exprimiendo a Sabri, pero bueno, como yo sé que le encanta esto y te lo agradezco de corazón y todos los oyentes también, te lo agradecen de corazón. Ideal también para escuchar la radio con estas noches de lluvia y frío, para estar tomando un rico té, un café, unos mates, algo por ahí algo más fuerte y disfrutando de los mensajes de Sabri. Bueno, seguimos, amiga, dale, tenemos ahí, vamos con dos lecturas, dos o tres lecturas más que tenemos todavía dando vuelta. Bueno, Karina acá me pregunta si le va a salir favorable una sucesión paterna que lleva 9 años en curso y solo pone dinero ella. Y mira, si a través de los años te dices, la vida te está diciendo que no, ya van 9, está clarísimo que es un no. No sé bien si decirte que depende de los abogados. Hay una abogada que está peleando fuerte y que no, para que las cosas no salgan a tu favor. Vos sentís que eso te pertenece, que necesitas tomarlo, pero la verdad es que no sale. Que vas a seguir perdiendo dinero y lo que es necesario es que sueltes, que puedas liberar esa energía, porque en realidad me hiciste 2 preguntas más. Una es si vas a vender tu casa para mudarte y que hace 10 años que estás separada y que todavía no pudiste formar una relación, que te dura un poco. Y está clarísimo que estás cerrada, ¿sabes? Estás trabadísima vos. No tiene que ver con el exterior. Vos me decís, no, pero si yo salgo y conozco gente y demás. Y la verdad es que estás cerrada como hermética. Te hace falta una limpieza profunda, energética, pero profunda, intensa. Tenés la vida así como muy aplomada. Entonces hace falta abrir caminos, hace falta abrir ahí un poco la energía, la disposición para que el universo haga lo propio. Y que vos también tomes tu fuerza, ¿viste? Tomes la fuerza de la vida o la fuerza que proviene de tus padres. No sé si estás enojada con ellos o no, si estás disgustada por algo, ¿no? Que hayas vivenciado, pero es necesario que por lo menos en tu corazón te reconcilies con ellos, con los padres que elegiste para venir al mundo. Tu alma los eligió antes de venir como padres para toda la experiencia de vida que fueras a vivir. Entonces, son tu portal a la vida. Empezá a aprender a respetar eso y agradecerlos, agradecerle la vida. Para que ellos se transformen en tu fuerza, para que vos puedas tomar de ellos todo lo que tienen para brindarte, ¿sí? Y ya te digo, necesitas pasar por unas manos sanadoras urgente, porque ahí hace falta limpiar energías, liberar cosas que te tienen envasada al vacío. Entonces, cualquier cosa que quieras encarar está truncada, o sea, está parada. No hay, a ver, no hay brujerías, no hay nada de eso, ¿sí? Hace falta una limpieza energética de luz, luminosa, ¿sí? Así que, bueno, si querés que la vida fluya, primero que nada hace falta empezar por una limpieza y segundo, por empezar a poner orden. Que no sea todo dar, empezás a registrarte vos también, que no sea todo para afuera, ¿sí? Ordená tus pensamientos, tus sentimientos, tus prioridades, no des por dar, no, es como si fueses como sin guía. Entonces, encontrá tu guía, aprende a confiar. ¿Quién es que te guía, no? O sea, yo creo en Dios, creo en la vida, creo en el universo. Bueno, ¿vos en qué crees? En lo que sea que creas, aférrate fuerte y permití que esa luz, esa contención te conduzca, ¿sabes? Lamento que sea todo esto así, o sea, que no puedo darte una buena noticia, pero bueno, a veces pasa eso. Si no hay buenas noticias para dar, hay que elaborar un poco la energía para que eso fluya y que cambie, ¿sí? Así que bueno, Karina, te agradezco la consulta, te mando un abrazo grande y te envío muchísima, muchísima luz. Bien, y bueno, acá María Florencia me hace una sola pregunta. Está soltera desde principio de año y me pregunta si va a conocer a alguien este año. Y te digo, María Florencia, me salió un no, así como medio rotundo. Pero ¿qué pasa? Creo que en algún momento de tu vida te quedaste como enganchada con ocupar el segundo lugar, ¿viste? Fíjate que tu cuerpo te responda cuando te preguntas qué lugar querés ocupar. Que no sea mental y programado decir yo quiero ocupar el primer lugar de pareja de alguien, no. Sino que tu cuerpo te vaya contestando. Hay un cambio conciencial que es necesario que hagas. Hay un cambio estructural en tu mente, ¿viste? Que es como que te dice que no mereces más que eso. Entonces, si querés que eso se modifique, porque esto, nosotros tenemos el libre albedrío, yo te puedo decir esto y que ya estas palabras empiecen a hacer una labor en tu mente y se libere algo. Puede pasar eso y que después conozcas a la persona. Pero te digo que hace falta que ahí modifiques algo mentalmente porque hay un montón para elaborar ahí, ¿sí? Hay como muchas energías o muchas ideas de negación al amor, al bienestar, autoestima baja, veo un montón de cosas. Y como conocer, vas a poder conocer un montón de personas. Ahora, que sea la persona que te nutra, que sea la persona que te haga bien y que te eleve como mujer, vas por un camino medio difícil. ¿Sí? Hay que liberar un poco de carga para llegar a donde vos querés llegar. ¿Sí? Hay muchas cosas para elaborar. E inicialmente te digo, energéticamente, un montón. No sé a qué te dedicas, pero sí te digo que también empieces a seleccionar a quién le prestás el oído, a quién le contás tus cosas más importantes. Ahí hay que limpiar relaciones. No significa que las personas sean malas, significa que hay personas que no son de colaboración para vos, ¿sí? No son de contribución a tu vida. Entonces, para eso es necesario que vos ordenes. Bueno, la palabra que hoy está presente es el orden, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando uno ordena su interior, reconoce lo que hay. Es como ordenar el placar, ¿no es cierto? Entonces, yo abro mi placar y saco toda la ropa y veo lo que hay. Y a partir de eso, dispongo el orden. Lo vuelvo a acomodar de una manera diferente o mejor, o saco lo que no me hace falta. Bueno, con tu energía hace falta hacer eso. Con tu mente hace falta hacer eso. ¿Sí? Te veo un poco desorientada de dónde relacionarte. Y bueno, y si no se está abriendo ahora, mejor. Si no se abre ahora en este momento el hecho de conocer a alguien bien, mejor, porque no estás con la mejor energía para, la mejor vibración para conectarte con el otro. Así que bueno, si te interesa, puedes empezar a pedir asistencia al Arcángel Chamuel, que él trabaja con el amor divino y te puede colaborar con la sanación de tu amor propio, ¿sí? Al Arcángel Gabriel, para que aclare tu mente, al Arcángel Miguel, para que limpie todos los pensamientos de negatividad que puedan haber ahí, y al Arcángel Rafael, para que te oriente hacia tu sanación, hacia tu bienestar integral, ¿sí? Como diría mi amigo Oba Damiani, si querés que las mariposas se acerquen a vos, prepara el jardín, y ellas van a llegar solas, ¿sí? Bueno, te agradezco mucho este pedido de mensaje y la confianza por recibirlo. Así que bueno, te abrazo fuerte y estamos escuchándonos. Esas frases de Oba Damiani, y sí, a veces uno está también compara con el jardín de al lado y se olvida de arreglar el propio, ¿no? Así que es así, tal cual lo estabas charlando ahí. A veces las evoluciones son fuertes, ¿no? Pero bueno, acá se trata de decir realidades

1545-9584. Por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com. O en Facebook, encontralo como Ova Damiani. Estamos disfrutando esta maravillosa noche de tarot con la genia de Sabrina Murúa y nos queda una lectura más, creo que es la de Laura, así que bueno, vamos. Bien, y acá con las cartas de Laura, ella me pregunta acerca de profesión, trabajo y dinero, así cortita del pie. Bueno, veo que buscaste también el camino arduo. Y por lo que yo veo es, bueno, dentro de lo que es laboral, a veces es un poco complicado el laburo que llevas. Es un entorno bastante masculino y abrirte paso entre lo masculino también requiere hacer un esfuerzo masculino también. Entonces te ves exigida quizás y te ves en la intención o en la necesidad de sintonizarte con todo ese entorno, ¿sí? Sabés sobreponerte a todo ese ritmo, a toda esa cuestión laboral. No te veo plena, te veo que te podés acomodar y que podés disfrutar, no sé si disfrutar o hacer que sea disfrutable por momentos el trabajo, pero creo que ya sabés que, que ese no es tu lugar, que estás en un lugar donde, o sea, que te sirve, que quizás te pueda llegar a ayudar a crecer en algunas cosas profesionalmente, pero que no es el trabajo que te gustaría hacer a vos, el que te da plenitud. Te puede dejar buena plata, pero no plenitud. Por ende, si te deja buena plata y no tenés plenitud, es probable que la plata no te rinda, ¿sí? Porque después lo que hacemos es comprar plenitud. Entonces, bueno, profesionalmente te puede ir bien. Ahora, laboralmente, busca la manera de que ese trabajo, de que ese lugar donde estás, te sea rentable, ¿sí? A veces está bueno también enfocarse, porque yo puedo estar trabajando un montón y ganar dinero y usarlo, ganar dinero y usarlo. Entonces, ¿para qué estoy trabajando? Para poder comprarme lo que quiero, para poder pagar lo que quiera. Pero si lo utilizás el dinero para algo que vos te nutra o para algún proyecto, en esas cosas, bueno, ahí te va a rendir diferente, te va a llevar a que te ordenes, a que priorices, a que cuides tu energía y por ende el dinero va a ser más rentable. Y te lo digo esto porque veo que es una consulta que me hiciste y que no veo tanto dinero en tus cartas, ¿sabes? Veo dinero de cuentas por pagar. O sea, para mí la sensación es como que es un pasamanos, que vos lo cobras pero se te va en el aire. Entonces, bien, y en esto, si me permitís, te digo, revisa tu relación con tu mamá. La madre abarca el dinero, la madre abarca el éxito, ¿sí? Todo esto que te preocupa tiene que ver con ella. ¿Por qué te dedicas a lo que te dedicas? ¿Cuál fue tu inspiración? ¿Cuál fue tu motivación? ¿Cuál fue tu apoyo, tu sostén? ¿Sí? Entonces, si me permitís, te digo esto. Revisa tu relación con tu mamá, qué patrones qué marcas dejó en tu mente desde las obligaciones que tenés que tener, de los objetivos a los que tenés que llegar, ¿sí? Es más de la madre que del padre. Si bien entraste en un entorno bastante masculino, es como una manera de subsistir, ¿sí? De poder estar parada, de poder hacerle frente a la vida o de poder llegar a donde quieras llegar. Pero vuelvo a decirte, laboralmente estás ahí y económicamente no veo felicidad, no veo plenitud porque no veo dinero. Así es cortito te lo digo, veo dinero de cuentas a pagar, pero no de dinero ganado para el beneficio, para el placer tuyo. Y el placer puede ser desde una comida, desde un viaje, desde cualquier cosa que puedas brindarte o desde un día de spa. Así que bueno, Laura, hay mucho para hacer, hay mucho para elaborar, si me preguntás. Pero bueno, en la medida en que vos te vayas permitiendo crecer, reconocerte, verte, escucharte, sentirte por sobre todas las cosas, te vas a ir dando cuenta de estas cuestiones que tenés que cambiar. No hace falta siempre decir, bueno, vení a una terapia. Solamente con escuchar lo que estamos pensando, cómo nos estamos sintiendo. Si yo me estoy sintiendo, no sé, ahogada dentro de mi trabajo, ¿qué pensamientos están acompañando a ese ahogo? ¿Sí? Y con modificar los pensamientos, ya puedes modificar tu sentir y por ende tu realidad. ¿Sí? Si esas modificaciones te conducen a un cambio de trabajo, a buscar otra forma, quizás es eso. Es simplemente cambiar la mirada de cómo venimos encarando la vida también, ¿sí? Así que bueno, te agradezco la consulta, te mando un abrazo y si me preguntas, hace falta relax, así que permitítelo. Muchas gracias por confiar. Un besito. Bueno, llegamos al final. Intenso programa de hoy, Sabri, ¿eh? No sé cómo habrás quedado, pero hoy te sacamos el jugo con todo, ¿eh? Un montón de lecturas. Tuvimos que ir metiendo algunas que siempre tenemos establecido hacer 3, como mucho 4. Bueno, ahí fuimos metiendo que pedían por favor, y algunos, bueno, tuvieron que quedar afuera, pero bueno, fue intenso, pero lindo, lindo. Lindo y ameno y es de servicio, bueno, y es lo que vamos a hacer. Pero bueno, se me hace de que un buen baño ahora con agua caliente como para liberar, ¿no? Y a ver si podés descansar. A mí me suele pasar que cuando atiendo tanto o hablo tanto es como que quedo bastante arriba, ¿viste? Así con la energía justa y necesaria, pero como arriba me cuesta dormirme. No sé qué irá a pasar esta noche con vos, pero bueno. Te agradezco muchísimo. ¿Cómo vienen los que quieran consultarte en forma privada? Te pido por favor que des tus datos, tus redes, y no sé si estás haciendo algo, algún curso, querés promocionar algo, en qué estás esta semana, o se viene algo nuevo, bueno, todo eso aprovechalo y informale a la gente que siempre me pregunta por vos y por cómo conectarte. Y desde acá, bueno, mandarte un beso enorme, agradecerte con toda mi alma y decirte que te quiero muchísimo. Y bueno, el próximo jueves nos volvemos a encontrar con más charlas y noche de tarot. Y bueno, sí, yo lo vivo un poco igual. Una vez que tendés que hacer río porque quedás enchufado. Y bueno, también, como ya lo he dicho más de una vez, es una energía disfrutable. Hacer lo que uno ama es un regalo maravilloso. Y poder vivenciarlo todos los días de tu vida, recibir el mismo regalo, no tiene precio. Entonces, quedo bien, me tomo mi ratito pues para bajar, para agradecer internamente, más allá de que lo haga en este momento a cada una de las personas que confía, que me brinda sus datos y sus preocupaciones, y que recibe con mucho amor todas las cosas que surgen de los mensajes. Así que, bueno, muchas gracias a todos por esto también. Les dejo mis redes para conectarme en Facebook como Sabrina Paula Murúa, en Instagram con Sabrina Murúa, y mi celular el 1521-55-5358. Vecino, te agradezco un montón cada jueves. Te abrazo con todo mi corazón. Los abrazo a todos. Y les mando muchos besos y que tengan un hermoso descanso. Te abrazo yo también desde acá. Y bueno, y a vos decirte que a los que estuvieron hoy en las lecturas, después si quieren me mandan un mensaje privado y mañana o en el transcurso del fin de semana yo les hago llegar el audio particular de cada lectura. Bueno, y al resto que escuchó y que le gusta esto, bueno, el próximo jueves vamos a volver a tener lecturas de tarot y de lunes lunes, martes y miércoles seguimos con el clásico Centrado en Vos, en donde hablamos también de espiritualidad, reflexionamos un poco de numerología, psicología y hablamos de todas las cosas que nos suelen pasar en el cotidiano y tratamos de encontrar alguna respuesta. Siempre lo dije y lo sigo repitiendo, era el comienzo de los programas cuando de lo que decían los programas cuando recién empezábamos, esto hermoso que es Centrado en Vos, que es que todo el mundo puede perderse en un laberinto, pero que todo laberinto tiene una salida y la forma de encontrarla es elevarse espiritualmente. Te deseo un descanso reparador y gracias por ser parte de Centrado en Vos. Si escuchaste un poquito a tu corazón, si trabajarás para que los miedos empiecen a ser parte de las anécdotas y el pasado solo será eso y nunca una barrera para el futuro, en buena hora pasó este Centrado en Vos con la conducción de Osvaldo Damiani.